les decíamos en los títulos que el Sindicato de Prevencionistas del Uruguay manifiesta que la salud de los trabajadores no se negocia. Esto lo dice en un comunicado ante la resolución del CONASAT, que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de postergar una vez más un decreto que es el 127.014. Estamos en contacto telefónico con Alexei Caballero, que es el secretario general del Sindicato de Prevencionistas. Caballero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para la audiencia y para ti en particular, José Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuénteme, caballero, acerca, ¿cuántas veces van que se posterga esto? Bueno, esta es la tercera vez que se vuelve a postergar, ¿no? Es decir, no es algo que sea una cuestión, que es una cuestión excepcional, sino que es algo ya casi sistemático, digamos. ¿La primera postergación de cuándo es? Bueno, la primera postergación refiere al año 2019, que este decreto entraría en vigencia en este año, y bueno, las cámaras empresariales en su momento pidieron una postergación de algunos años más, y bueno, ahí en el órgano del CONASAT se acordó postergarlo 18 meses. Esa fue la primera vez. Así que en el año 2019, que ya debería entrar en plena vigencia, donde todas las empresas, escalonadamente, como está marcado allí, entre 5 trabajadores y 50 en un primer escalón, 50 y 300 trabajadores en un segundo escalón, y más de 300 trabajadores deberán contar con un servicio de médicos de salud ocupacional y técnicos prevencionistas. Bueno, en ese año se prorrogó 18 meses, por lo tanto se fue a noviembre de 2020. O sea que empezó en el gobierno anterior. Exactamente, en el gobierno anterior. Y no había pandemia. No había pandemia, claramente, pero sí se venía avanzando a paso firme los temas de seguridad y salud laboral, reglamentando varios decretos en ramas de actividades donde era necesario regular este tema de la salud de los trabajadores y las condiciones de trabajo de las empresas. Se venía trabajando muy bien a nivel de la normativa, pero bueno, en el año 2019, sin pandemia de por medio, se pide una prórroga y se acuerda la misma, ¿no? Es decir, eso nosotros en su momento le transmitimos al inspector general, que era Gerardo Rey, la preocupación de esta prórroga en su momento, y bueno, y se realizó. Y luego cambiaron las condiciones, donde en otros años, ya ahora más cercanos y en plena pandemia y emergencia sanitaria, incluso se utiliza el argumento de la emergencia sanitaria y algunas dificultades económicas que uno podría llegar a entenderlo en un principio en el año 2020, donde se argumentaba esto para implementar estos servicios, donde tendrían algún tipo, por supuesto, de costo menor para lo que es una empresa de dimensiones de más de 300 trabajadores, más de entre 50 y 300 trabajadores, que el costo de una empresa de esas dimensiones para tener un asesoramiento de un profesional es totalmente irrisorio, pero igualmente se utilizó ese argumento donde se pone por encima lo que tiene que ver con el costo en esto, por encima de la salud de los trabajadores, ¿no? Caballero, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero ustedes también están preparados para detectar como prevencionistas los efectos del coronavirus también. Exactamente, así es. Nosotros justamente con ese mismo argumento, ya con el inspector general de este gobierno, Tomás Teixeiro, le dijimos que era fundamental que los prevencionistas y los médicos laboralistas estén actuando en las distintas empresas para justamente ayudar a lo que es la prevención y cualquier tipo de foco que pueda surgir del coronavirus ahí, ya que las medidas de prevención y cuidado son fundamentales para evitar el contagio de un virus. Y nosotros entendíamos que era fundamental que las empresas cuenten con todos esos cuidados, protocolos, donde nosotros los prevencionistas somos quienes los elaboramos, quienes los controlamos, quienes los llevamos adelante. Y era muy, muy preocupante que el gobierno otorgue nuevas prórrogas a las empresas cuando estábamos en el medio de una pandemia, ¿no? Y nosotros ayudamos a justamente evitar los contagios del coronavirus. Uh-huh. Y en este caso, ¿cuáles son los fundamentos que pone la CONASAT para la postergación? Bueno, no tenemos nosotros una participación directa en el CONASAT, una cuestión que nosotros hemos reclamado también, ya que somos una figura que tiene competencia en este tema y formación en los mismos, pero sí sabemos y conocemos los argumentos, que son dos. En el año 2020 y en esta última oportunidad que se vuelve a prorrogar, se argumenta las dificultades desde el punto de vista económico de las empresas de implementar este asesoramiento del técnico prevencionista y un médico laboralista que no necesariamente tiene que tener presencia permanente en una empresa, es decir, estamos hablando de costos totalmente menores, pero se utiliza ese argumento. Y el otro argumento que se utiliza es justamente poner el económico por encima de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y en cualquier caso, digo, ¿no? Puede ser un escenario donde se pone lo económico sobre la salud de los trabajadores. ¿Es conveniente algún escenario o no? Nunca debería pasar. No, por supuesto que en ninguna instancia o en ninguna particularidad contextual, o circunstancial, incluso en plena normalidad, antes de estar viviendo una pandemia como la que estamos transitando, la salud puede estar por debajo de lo económico, porque incluso tienen, en algunos casos, nosotros en el Uruguay tenemos todavía una perspectiva desde la mirada a veces empresarial, donde no se visualiza que en realidad es más beneficioso y hasta más rentable, por decirlo de alguna manera, tener mejores condiciones de trabajo, personas y personal de planta y sus trabajadoras y trabajadores con menor ausentismo a causa de las enfermedades profesionales que puedan surgir en el trabajo o los propios accidentes laborales, que si no trabajan en estos temas, ¿no? Es decir, es algo cultural que todavía hay bastante resistencia en ese sentido, o no se entiende de esa forma cabalmente, ¿no? ¿Y esta decisión la toma, quién toma la decisión? ¿La CONASAT efectivamente o hay presiones? Estoy pensando en las cámaras empresariales, ¿no? Para que se postergue esto. En este ámbito que está en la órbita del Ministerio de Trabajo, tienen fuerte, de hecho los que integran este ámbito del CONASAT son las cámaras empresariales, el propio Ministerio de Trabajo con su presidente, el inspector general, y el PIT-CNT, como los... También está el Banco de Seguros y otros órganos públicos, pero ellos son los actores más importantes, es decir, las empresas, los sindicatos, a través del PIT-CNT, y el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General. Las presiones que allí están, no las conozco de primera mano, pero sí, por supuesto, tengo claro de que ahí lo que se intenta es cualquier decisión que salga en los temas de salud de los trabajadores y condiciones de las empresas, siempre sea de forma consensuada y acordada, no impuesta por alguna de las partes. Esa es como una forma de funcionamiento. Lo que nos preocupa bastante es que desde el lado del sector trabajador se haya accedido a tantas prórrogas solicitadas por parte de las empresas, ¿no? Eso es algo que nos preocupa, pero al no tener participación en ese ámbito no podemos opinar demasiado, pero sí luego de las resoluciones tomadas podemos decir que nos preocupa y no hemos sido consultados de la necesidad o no de que esto se implemente. Usted me decía, caballero, que cuando se produce la primera postergación venían avanzando a paso firme, avanzando en forma importante en la salud y seguridad de trabajadores. Pero a esta altura, la pregunta es esta, a esta altura, después de tres postergaciones, ya pasa de ser avance a un retroceso. Sí, claramente. Yo tengo que ser claro en esto y sin pelos en la lengua y decir que en los periodos de gobiernos anteriores había regulado muchísimo la normativa y avanzado en este sentido en distintos sectores de actividad, incluso actualizando decretos que ayudan a la prevención y a los accidentes de trabajo, evitarlos. Eso sucedió en periodos anteriores, pero bueno, en este periodo de gobierno no hemos tenido la misma consonancia en ese sentido, y de hecho no solo no se avanzó y no se ha tenido normativa nueva en este aspecto, sino que, como usted bien decía, se ha retrocedido, y este es un ejemplo de ello. Alexei Caballero, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, gracias a ustedes, y solo, si me permite, 10 sí. segundos, sí, sí. mencionar que como prevencionistas organizados en nuestro sindicato de Supreu, por primera vez hoy vamos a comenzar a participar en lo que son 3 días de distintas instancias del Congreso del PICENET, que está en su inicio el día de hoy, así que hoy, por suerte, luego de muchos años de estar organizados, vamos a ser parte de lo que es la perspectiva y la visión de los trabajadores, con el componente de la visión técnica de los prevencionistas allí en el Congreso. Muy bien. Muchísimas gracias, Alexei. Que pase bien. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Igualmente, hasta luego.